En una realidad donde la noción y el uso del tiempo se han vuelto del todo utilitarios, donde las fábricas imponen jornadas nocturnas y el tiempo de descanso también se compra, un tiempo que de manera natural el hombre necesita para poder estar sano, desarrollarse y así buscar su plenitud, y junto a esta irresponsabilidad y otros gestos inhumanos, el poderío financiero va mermando hasta el aniquilamiento, de manera literal y simbólica, los sueños de cada una de las personas y de sus pueblos. Ante este tipo de atropellos y ante la pérdida de nuestra identidad, de nuestra memoria, de los sentimientos y de las ideas libres, ante el afán de borrar las historias personales, nos queda el arte, la mirada, los oídos, los sentidos sin los condicionamientos que imponen los tiranos y los sistemas totalitarios. Alguien que a lo largo de su trayectoria ha tratado con su obra de resistir ante la interminable desaparición de las historias personales es el artista polifacético John Berger. Nacido en Londres en 1926 y establecido en una pequeña aldea de los Alpes franceses desde los años 60, donde se desempeña como campesino y granjero, al tiempo que escribe ensayos y novelas o poemas, dibuja, pinta, hace guiones de películas o de programas de televisión, este artista ha logrado expresar con una hermosa calidez, ternura y compasión el drama de los refugiados, de los perseguidos, de los guerrilleros, de los poetas encarcelados, de la extinción programada de los campesinos, de los emigrantes, de las guerras. John Berger tiene varios oficios y en todos ellos ha destacado: poeta, novelista, ensayista, guionista, crítico de arte, pintor, dibujante, activista político, pero sobre todo es un contador de historias, un narrador natural. Toda su obra está permeada por esta manera de expresar el mundo. A últimas fechas, algunas editoriales, entre ellas mexicanas, españolas y argentinas, han estado publicando varios de sus libros sobre diversos temas, lo cual nos da la posibilidad de vernos descubiertos en su prosa y su poesía. El escritor alemán Peter Handke ha dicho que John Berger es el escritor del nosotros frente a los escritores del yo. Este señalamiento se confirma cada vez que nos asomamos en alguno de sus libros. Sentimos que podemos recuperar lo que somos, porque Berger dice que nuestro ser es cuando está en intercambio con los otros. Hay una fotografía de John Berger que apareció en el periódico mexicano La Jornada. Él está en una calle, no sé si en algún lugar de París, tiene el cabello revuelto y ese aire de quien acaba de llegar, de quien llega justo a tiempo a una cita. Viste chamarra y chalecos negros de piel, sonríe, su cabeza de pelo completamente blanco está revuelto por el viaje que acaba de hacer en su motocicleta. John Berger sonríe desde un amor que cobija, como lo hace en los libros que ha escrito. Tiene 81 años y muchos encuentros. Es un autor que habla de los encuentros con los otros, con los zapatistas y su lucha, con los pintores que admira, con los fotógrafos, con los mineros explotados, con las historias que conoce y narra de manera excepcional. Con la esperanza entre los dientes, es hasta la fecha el último título que John Berger ha publicado en México. Es un libro de ensayos e historias donde, a pesar de que nos muestra panoramas donde la guerra, la miseria, los destrozos de la globalización y la muerte, hay también una visión combativa, una renovación de las palabras y los actos dignos. Su propuesta es la de escribir esas historias para que recuperemos nuestra noción del tiempo sagrado que poseemos, y al hacerlo, al saber de nuestros sueños, sepamos también resistir, nombrando junto a los otros, cada uno nuestra historia, y alimentando la fogata de las palabras, donde la esperanza existe, ante la oscuridad y la imposición podrida de los tiempos sin sueños. De Artes y Oficios, Sergio Luna.